Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Comenzamos esta nueva misión de su programa Es Tu Radio. Un cordial saludo a toda la audiencia zipaquireña y a los municipios de Sabana Centro que nos escuchan a esta hora. El día de hoy tenemos varios maestros invitados a este programa. La maestra Mercedes Carvajal, como la abuela Muisca, la maestra Janet Cárdenas, el maestro Francisco Martínez, la maestra Mercedes Cuellar y quien les habla, la maestra Indira Jaimes. Todos nosotros trabajamos en nuestro querido colegio, el Instituto Técnico Luis Orjuela, y nos hemos reunido para que los niños, jóvenes y adultos que nos escuchan puedan aprender algo nuevo a través de las ondas sonoras radiales que viajan a los lugares más lejanos posibles. Nuestro programa trae para ustedes un tema que es muy interesante para los niños de preescolar y primaria: las vocales, los colores y su relación con algunos alimentos. Si en casa tenemos algún libro sobre este tema, rápido podemos ir por él para que puedan guiarse y ver la forma de las vocales y el brillo de los colores. Profe Francisco, cuéntenos, ¿cuál es el propósito de la clase del día de hoy? La idea, respetados oyentes, es que los niños aprendan sobre el origen de las vocales. Como bien sabemos, las vocales son el núcleo de las sílabas. También hablaremos de la importancia de los colores y la forma como el cerebro los percibe a través de la luz. Por último, abordaremos un tema muy jugoso y delicioso: las frutas. A todos nos encanta comer frutas. Por esta razón, no podíamos dejar de lado dar a conocer su aporte vitamínico, especialmente en la alimentación de los niños. Así que preparados y nuevamente bienvenidos a pasar un rato muy agradable, lleno de conocimientos y mucho sabor. ¡Ah, muy bien! Pero a mí me gustaría saber de dónde vienen las vocales, cuál es su historia. Profe Mercedes, profe Janet, ¿qué saben al respecto? Bueno, Indira, yo les puedo hablar al respecto. Entonces, Mercedes, empieza tú y yo complemento lo que digas. Recordemos que nuestro idioma, el español, es una lengua romance que nace del latín, por lo que muchos términos que usamos en nuestro idioma son una evolución de palabras y significados provenientes del latín. En el caso de la palabra vocal, esta se deriva del latín vocalis, que significa con la voz. El uso de las vocales es indispensable en la mayoría de los idiomas, pues sin ellas las palabras no se distinguirían fácilmente. Así es, profesora Mercedes. Las vocales no siempre existieron. Los primeros idiomas no tenían esa distinción en sus alfabetos. Por ejemplo, los antiguos fenicios y hebreos no usaban vocales. Las vocales son un invento de los antiguos griegos. Estos fueron tomados de las letras del alfabeto fenicio, que representaban consonantes y semivocales inexistentes en la lengua griega, y así comienza la historia de las primeras vocales en el mundo. Yo tengo un dato extra, compañeras. Las vocales del antiguo latín eran 10. Aún hay idiomas que de estas 10 conservan 7, como por ejemplo el italiano. Hoy en día el español solo usa 5 vocales, que combinadas con otras letras forman sílabas, y estas sílabas permiten la construcción de palabras. Estas vocales son la A, E, I, O, U. Estas son las vocales A, E, I, O, U. ¡Oh! Muy interesante. Ahora ya sé de dónde vienen las vocales. Pero entonces, entremos en materia. Comencemos a conocer cada una de ellas. Abuela Muisca, usted me estaba comentando que conoce un cuento sobre las vocales. ¿Nos lo podría contar, por favor? Gracias, Indira. La abuela Muisca quiere contarles que las palabras son mágicas, viajan como el viento, tienen mucho poder, siempre llegan al lugar en su momento. Hoy, la abuela Muisca los visita con palabras, narrando un cuento llamado Los Garabatos, para motivar a niños, jóvenes, adultos y abuelos a que encuentren en el grupo de los garabatos el valor que tienen 5 de ellos. son letras chistosas y muy bulliciosas. Dice así el cuento. En un lugar de la montaña saladita, vivía una familia de indios muiscas, donde se reunían todas las noches alrededor de una hoguera que calentaba e iluminaba la dulce choza de la familia. Podían sentir el croar de las ranas, el cantar de los grillos y el viento susurrante que acariciaba la noche. Todos contaban lo aprendido y vivido en ese día, mientras compartían en sus tazas de barro una rica colada de maíz. Ita, el menor de la familia, es un niño que no podía comunicar sus ideas con palabras. Solo emitía sonidos como si estuviera cantando, moviendo su delgado cuerpo como un garabato danzarín. Oi, e, u, e, u, a, o, u, a, i, u, a, e, i, o, o. Su abuela muisca le entendía todo y traducía al resto de la familia. Ita dice, hoy estuve jugando con una iguana feliz como yo. Al día siguiente, Ita salió a jugar entre los árboles. Le gustaba seguir el camino de las mariposas. Pero de pronto empezó a soplar un fuerte viento. Y vio que algo volaba y que se quedaba atrapado en la copa de un árbol. Ita subió y, como un gato sigiloso, atrapó aquello que aleteaba. Lo tomó suavemente, lo miró embelesado. No sabía, no entendía nada de lo que veía. Ita bajó del árbol y con cuidado caminó largo rato hasta llegar a la escuelita de campo. Ita siempre se ocultaba para ver jugar a los niños y ese día se escondió detrás de un grueso árbol. Pero la maestra vio algo y al árbol se acercó. Hola, Ita, siempre he querido que vengas. Sé que cuando cantas, hasta las hojas de los árboles quieren danzar. Ven, vamos al salón, que los niños ya nos están esperando. Ita, con movimientos de garabato y sonidos, uyeao, uyeao, le trataba de explicar a la maestra que había encontrado un animal atrapado con muchos garabatos en esta cosa que volaba. La maestra Mechitas, con mucho cariño, tomó la cosa que volaba y le explicaba que esa cosa es una hoja de su libro de animales que se cayó y el viento se la llevó. El dibujo es un hermoso animalito que come frutas y sale en la noche. Para decir su nombre, necesita de 5 letras que parecen garabatos y se llaman vocales. Y además, Ita, tú la sabes cantar muy bien. Entonces, Ita volvió a coger la hoja que encontró en la copa del árbol y con su dedo indicaba los garabatos de color que estaban en la palabra de ese animalito misterioso y nocturno. Al mismo tiempo, Ita emitía los sonidos. ¡Uyeao! ¡Uyeao! Los niños de la escuela que estaban escuchando todo lo que sucedía, en coro contestaron, ¡es un murciélago! Y la maestra les dijo, ¡muy bien! Han encontrado con los sonidos que emite Ita las vocales que tiene este animalito murciélago. ¡Un aplauso para Ita, nuestro amigo niño muisca! La maestra Mechitas, llamada así por cariño, les explica sobre las letras garabatos llamadas vocales. Les decía, La vocal U se parece a la luna acostada con sus punticas hacia arriba. La vocal I se parece a una iguana paradita en su colita con un sombrero bien redondito. La vocal E se parece al rabito de un cerdito medio enrolladito. La vocal A se parece a una bolita que la detiene un palito a su derecha para que no ruede. La vocal O se parece a la barriga de un osito, bien gordito y redondito. Todos los niños estaban muy felices porque descubrieron que la palabra murciélago tenía las 5 vocales. Y desde ese día, Ita quiso ir a estudiar. Y ya no lo llamaban garabato, sino el niño que sabe el sonido de las vocales. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Porque la profe Mechitas, que invitó a Ita a estudiar en la escuela, tiene unos versos con estas 5 letras garabato. ¡Hola, abuela Muisca! ¡Qué lindo tu cuento! Los garabatos que utilizamos se llaman letras y pueden ser grandes llamadas mayúsculas y las pequeñas llamadas minúsculas. En todo el grupo de letras hay 5 que son muy sonoras y se llaman vocales. Ellas están en todas las palabras. Las pronunciamos muy bien como Ita lo hacía. A, E, O suenan más fuerte. Abro más la boca al vocalizar. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡E! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Qué susto! Y U son de sonidos más débiles. Cierro mi boca al finalizar. I como un chillido suave. U como un susurro. Para repasar estas vocales, a cada una le daremos un animalito que inicia con una de las vocales. Y a cada una le daremos el color de una fruta. Escuchemos estas rimas. Abeja voladora con la A tropezó. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Color de banana la abeja quedó. Elefante trompitas a la E empujó. ¡Eh! ¡Qué dolor! Color de la fresa el elefante quedó. Iguana bailarina de la I se burló. ¡Y! ¡Qué chillido! Color de limón la iguana quedó. Osito de anteojos a la O asustó. ¡Oh, qué horror! Color de papaya el osito quedó. Urraca parlanchina a la O le silbó. ¡Uh, qué susurro! Color de arándanos la urraca quedó. ¡Uh, qué bonitas historias! Son tan mágicas que nos trasladan a otros espacios, más coloridos y hermosos, con personajes llenos de sabores y colores. Así es, Indira. Gracias, abuela Muisca y maestra Mercedes, por esos cuentos tan hermosos que les ayudan a los niños a descubrir las vocales, los colores y los alimentos. Yo soy experta en los alimentos y su transformación para hacer nuevos productos alimenticios y quisiera contarle a los niños que nos escuchan algo sobre lo que sé para que aprendan más sobre el mundo tan delicioso de la alimentación. Muy interesante, maestra Janet. Cuéntenos más. Bueno, existen normas y resoluciones que ayudan a garantizar que estos alimentos cumplan con las condiciones necesarias para ser ingeridos y que de esta manera, al consumirlos, puedan darle el poder a los niños que nos dan los nutrientes, además de la energía necesaria que nos pueden aportar cada uno de ellos. Gracias a estos aportes podemos movernos, correr, reír y sentirnos saludables. Ahora adentrémonos en el mundo de los sabores. Como hemos escuchado con atención, les voy a contar que esos 5 alimentos que de manera sensorial estamos relacionando con los colores, los podemos relacionar en casa con los sabores. La historia de la evaluación sensorial no es una disciplina reciente, ya que existen escritos sobre olores aproximadamente del año 320 a.C. La evaluación sensorial surge como una disciplina para medir la calidad de los alimentos y mejorar la aceptación de los alimentos y o productos por parte del consumidor. Maestra Janet, yo ya estoy pasada en años y no sé qué es eso que usted dice de evaluación sensorial. ¿Cómo así? Lo sensorial es relativo a los cinco sentidos que tenemos. La vista con la que captamos los colores, el gusto con el que captamos los sabores, el tacto con el que sentimos las texturas de las superficies, el olfato con el que captamos olores y el oído con el que escuchamos los sonidos de los alimentos crocantes. Estos cinco sentidos son la base de la evaluación sensorial. Dentro de la industria alimentaria, la evaluación sensorial como la disciplina científica utilizada para consumir, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y otras sustancias que son percibidas por los sentidos. Estos se clasifican en químicos, donde encontramos el olfato y el gusto, y físicos, donde encontramos la vista, el tacto y el oído. El día de hoy vamos a practicar la evaluación sensorial del gusto en casa para aprender sobre los alimentos que fueron mencionados en el cuento que hemos escuchado: el banano, la fresa, la papaya, el limón y el arándano. Los niños que nos están escuchando en casa, por ejemplo, si tienen banano, fresa, papaya, limón, arándano, corra a traerlos para probarlos. Si tenemos un banano, lo podemos probar, masticar, sentir la sensación que hay en nuestra boca, particularmente en nuestra lengua, que es el órgano donde está el sentido del gusto. La banana es una fruta amarilla, su sabor es más o menos dulce, según su variedad. En ellos tenemos chiquita, dole, del monte y se cultiva en climas tropicales. La fresa, de color rojo brillante, suculento y fragante, es un alimento nutritivo que nos ayuda a mejorar la salud. De ella se puede hacer compotas, mermeladas muy deliciosas. El limón, de color verde, es un auténtico tesoro nutricional y muy beneficioso para nuestra salud. Es una fruta curativa por excelencia porque nos aporta vitaminas, elimina toxinas y es poderoso bactericida, por lo que la Organización Mundial de la Salud nos la recomienda. También refuerza el sistema inmunológico por su alto contenido de vitamina C. En este momento en el que estamos viviendo con el COVID-19, debemos consumir varias veces al día bebidas a base de limón. Teniendo en cuenta el sabor ácido, se siente en la parte intermedia de la lengua. La papaya es una fruta tropical de color anaranjado y de sabor dulce y jugoso. Es un alimento bajo en calorías y altamente digestivo. Teniendo en cuenta el paladar de los sabores, el banano, la fresa y la papaya, sus sabores se sienten en la parte delantera de la lengua. Y por último, los arándanos, unas pequeñas bayas de color azul, oscuro o rojo y sabor dulzón con un toque ácido pertenece a las familias más saludables del planeta, de esta fruta con su sabor en la parte de atrás de la lengua. Espero que todos los estudiantes que nos escucharon hayan podido aprender un poco más sobre estos alimentos que debemos consumir con regularidad en favor de nuestra salud. Por esta razón, conocer sobre la industria alimentaria es muy importante. ¡Importantísimo, maestra Janet! No sabía que estos alimentos fueran tan ricos y tan nutritivos. De ahora en adelante, los niños y yo los vamos a consumir muchísimo más. Gracias. Pero hay algo que nos falta por revisar. ¿Qué será? Claro que sí. Nos hace falta profundizar más sobre de dónde salen los colores. Eso, claro, sí, casi se me olvida. Los colores, esos que vemos con nuestros ojos, gracias al sentido de la vista. Pero yo solo sé lo que me acabó de enseñar la maestra Janet. El banano es amarillo, la fresa roja, el arándano es azul, el limón es verde y la papaya, naranja. No se preocupen, pues en este momento yo me convierto en el mago colorín y les voy a explicar la magia de los colores. Presten mucha atención. Los colores son el resultado visual que tiene la luz al reflejarse en los objetos. Todo lo que hay en el entorno posee un color. Y cuando la luz los ilumina, podemos detectar con nuestra visión cuál es su color. Así como nosotros hacemos parte de una familia, los colores se agrupan también en familias. La familia principal está compuesta por los colores primarios. El amarillo, el azul y el rojo son los más importantes, porque en su combinación aparecen los demás. Estos colores los podemos observar, por ejemplo, el amarillo en una fruta muy rica, la banana, el rojo en las fresas y el azul en los arándanos. Estos tres alimentos reflejan los tres colores primarios. Cuando unimos dos de estos colores, aparecen otros que se llaman los colores secundarios. Por ejemplo, si mezclamos el amarillo y el rojo, aparece el color naranja. Si mezclamos el amarillo y el azul, aparece mágicamente el color verde. Y mezclando el azul y el rojo, aparece el color violeta. Estos colores los podemos observar también en algunas frutas. Por ejemplo, el naranja en la papaya, el verde en el limón. Así podemos relacionar los colores con algunos alimentos. Para que no les quede alguna duda, el violeta lo podemos observar en las flores. Estas flores que llamamos violetas. Este color es muy cercano al morado. Gracias, Mago Colorín. Qué hermoso saber que estamos rodeados de tanto brillo y color, que todo lo que está a nuestro alrededor nos enseña constantemente. El día de hoy hemos visto las vocales de nuestro alfabeto. A, E, I, O, U. Los colores amarillo, azul, rojo, naranja y verde. Y como estos se pueden observar en alimentos nutritivos como la banana, el arándano, la fresa, la papaya y el limón. Ahora, queridos estudiantes, para aplicar lo aprendido, vamos a hacer en nuestro cuaderno o en una hojita o donde podamos un dibujo de las vocales, los alimentos y los vamos a colorear con su color respectivo. Esta manualidad la podemos hacer junto a nuestros papitos. Y le vas contando lo que aprendimos el día de hoy. Consejo del día de cuarentena. Llegamos a nuestra sección de recomendaciones para la cuarentena. Por estos días de teletrabajo, profes, yo creo que sería bueno decirle a nuestros niños, jóvenes y adultos que nos escuchan, cómo pueden descansar sus ojos de las pantallas. Este consejo le sirve a todos nuestros oyentes, ya que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo frente a los dispositivos. Un ejercicio que recomiendan los expertos es cerrar los ojos durante 30 segundos y después parpadear rápidamente, una y otra vez, para lubricar los ojos. Otro ejercicio es mirar al fondo, algún objeto que se encuentre lejos, separando los ojos de la pantalla, y volver a mirar un objeto cercano por 15 segundos. Con los ojos abiertos, mirar hacia un lado y hacia el otro, manteniendo la cabeza fija. Esto nos ayudará mucho a descansar los ojos. Maestra Indira, también es importante que nos levantemos constantemente, por lo menos cada 2 horas, unos 10 minutos para descansar de la pantalla y poder estirar las piernas, para aliviar la circulación sanguínea. Y con esta recomendación terminamos. Hemos llegado al final de nuestra gran aventura por el mundo de las vocales, los colores y los alimentos. Espero que todos los niños hayan aprendido el día de hoy sobre estos temas. No olviden hacer la tarea, niños. Agradezco mucho a los maestros que nos han acompañado en este programa a llevar la educación a todos los hogares, junto a nuestros niños, para que las barreras de la distancia se disipen. Este grupo de maestros nos despedimos y les agradecemos su audiencia. De esta manera finalizamos su programa educativo favorito, Es tu Radio. Los esperamos en nuestra próxima emisión. es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!